nuestros militares ya se fueron y sin la libertad. Pero vosotros sabemos que todo sigue igual. Pero vosotros sabemos que todo sigue igual. El aire está pesado, mando informaciones. Los militares ya se fueron y sin la libertad. Pero vosotros sabemos que todo sigue igual. Pero vosotros sabemos que todo sigue igual. Pagado morir, injusticia social. Paro sin protesta, represión policial. Pagado morir, injusticia social. Paro sin protesta, represión policial. Quieren mejores sueldos, los sindicatos dicen que tenemos que esperar. Pero vosotros sabemos que todo sigue igual. Pero vosotros sabemos que todo sigue igual. La clase proletaria quiere mejores sueldos, los sindicatos dicen que tenemos que esperar. Pero vosotros sabemos que todo sigue igual. Pero vosotros sabemos que todo sigue igual. Pagar o morir, injusticia social. Para si protesta, represión policial. Pagar o morir, injusticia social. Para si protesta, represión policial. Transmisión exclusiva desde el Siempre Rock 2005. Para no morir, injusticia social. Para los hijos de esta represión policial. Para no morir, injusticia social. Para los hijos de esta represión policial. Para no morir, injusticia social. Para los hijos de esta represión policial. Para no morir, injusticia social. Para los hijos de esta. Paro sin protesta, represión policial.